Muy buenas noches, pues con el Tarot Woman de los Rainbow ha dado comienzo a lo que ya es una nueva temporada del Rocktubernio. Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Estás en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Una noche más escuchando el Rocktubernio, este programa diverso, abonado a las múltiples vertientes del rock and roll y que de forma pues incansable y entusiasta asalta tu receptor los jueves de 9 a 10 de la noche. Así que en esta ocasión pues estamos una noche más dedicando nuestro programa a un tema que resulta familiar para nosotros en cuanto a que vamos a ir glosando discos y canciones de dos artistas aparentemente dispares, pero que comparten lamentablemente la coincidencia de haber fallecido en los últimos años en una edad todavía muy temprana, y que comparten también la feliz coincidencia de su presencia en proyectos muy, muy diversos, que como vamos a ir escuchando a través de los temas que vayamos desgranando a lo largo del programa, Cozy Powell y Neil Casal son dos artistas enormes, cada uno en su parcela instrumental y en sus parcelas estilísticas, pero que, como digo, comparten un entusiasmo por la música que era insobornable. Bueno, pues esto es el Rocktubernio, ese programa que puedes escuchar todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo, y efectivamente hoy vamos a dedicar el programa a dos musicazos. Y bueno, hay que decir que esta nueva temporada rocktubernica pues la hemos empezado con una de las piedras angulares del hard rock británico, la obra cumbre de los Rainbow. Hemos empezado con su segundo disco del año 1976, con el Rising, concretamente con la canción que lo abría, ese Tarot Woman. Aquella formación de los Rainbow era memorable. Estaba Ronnie James Dio a las voces, Richie Blackmore a la guitarra, Jimmy Vane al bajo, Jimmy Vane además, que iba a ser además uno de los protagonistas de este programa, y al final pues bueno, pues es el batería Cozy Powell. Como digo, Cozy Powell fue el batería de aquel Rising, y va a ser uno de los protagonistas del programa de esta noche. Con los Rainbow pues estuvo en su época más gloriosa. Con los Rainbow pues publicó el Rising, luego ese directo on stage, el Long Life Rock and Roll y el On to Earth, ese álbum maravilloso que publicaron los Rainbow con Graham Bonnet de cantante. Hay que decir que desde principios de los 70 Cozy Powell pues tuvo una interesante carrera en solitario, tanto como Cozy Powell's Hammer o Cozy Powell. Luego pondremos algún tema de su época en solitario, pero sobre todo es conocido por sus distintas colaboraciones en un montón de grupos como Rainbow. Anteriormente estuvo en la de Jeff Beck Group, posteriormente en la Michael Schenker Group, estuvo colaborando con Gary Moore, con Brian May, con Whitesnake o con Black Sabbath. Ahí es nada, Cozy Powell va a ser uno de los protagonistas del programa de esta noche, y hemos empezado con el Rising, el álbum de los Rainbow, y ahora pasamos al segundo protagonista de esta noche, que es Neil Casal, que nos lo va a presentar Marcelo. Así es, Miguel. Hay que comentar que este no es un repaso exhaustivo, sino que tratamos de acercarnos a los artistas a través de los discos que tenemos en nuestras estanterías y, por lo tanto, pues el recorrido es parcial, pero al mismo tiempo personal. Lo que caracteriza a Powell y a Casal es esa promiscuidad y, en el caso de Neil Casal, este artista de New Jersey, que nació en 1968, pues es su participación como guitarrista con un montón de artistas. Ahora mismo, pues simplemente por citar algunos, Tiz Merris, Lucinda Williams, Willie Nelson, Duncan Shake, o por ejemplo, pues la colaboración con Shooter Jennings en aquel disco singular en el que Shooter rendía tributo al compositor Giorgio Moroder y a sus bandas sonoras. También está su implicación en muchos proyectos, empezando por los discos en solitario, en los que encabeza la voz y, por supuesto, la guitarra, y como músico, acompañando a gente de renombre como Ryan Adams, Chris Robinson, y también en grupos en los que él participa como un miembro en condiciones de igualdad, como Highs y Malays, al que luego escucharemos, Hardworking Americans, al que también escucharemos, y Gospel Beach, o la última encarnación grupal en la que rendían tributo continuo a Jerry García, Dirkles Around the Sun. Pero bueno, nos vamos a quedar con un disco ahora mismo del 2001, aunque en esta ocasión, como otro tema que va a sonar después, está extraído de un CD recopilatorio en el que recorría su primera década de andadura. Vamos a escuchar este Eddie and Diamonds. Let's just say I've got my sources for finding things out. You really seem to have forgotten that this is a mighty small town. It is caution farther to the wind than all the dust that's ever blown here, and swore to God that it would not come back again. There's no one on the streets now except for plows and cops, but I will make no promise. If you decide to stay, Eddie and Diamonds always kept their distance to themselves. Came without a warning, and they swore to God that they would tell nobody else. They would tell nobody else. Ooh. We'll be right back. bury our gold above the ground. So everyone could place blame on any stranger that might come around. Never carried more than they could keep. And just like the dust that settles down here, they swore to God that they would never leave. Bueno, pues de Neil Casal, volvemos a Cozy Powell, un batería, como decía antes, inglés, nacido en el año 1947 y que trágicamente a la edad de 50 años, el 5 de abril del año 1998, pues falleció en un accidente al volante de su automóvil, cuando iba a una velocidad pues más alta de la permitida, con unos niveles de alcohol superiores al límite legal y sin tener puesto además el cinturón de seguridad. Como digo, Cozy Powell, un batería así, no de segunda fila, pues que es relativamente conocido, pero vamos, tampoco, digamos, de los más conocidos. Desarrolló sobre todo una carrera colaborando con un montón de bandas que antes nombrábamos, y también una cierta carrera en solitario también muy interesante en los años 70 como Cozy Powell's Hammer y luego como Cozy Powell. Vamos a poner quizás su canción más conocida así a nivel, digamos, de lo que era su carrera en solitario. Nos vamos al año 1973 cuando publicó su Dance with the Devil, su, como digo, su canción quizá más famosa de su carrera en solitario, un tema instrumental muy chulo en el que además colabora la gran Susie 4 al bajo. Vamos a pinchar un tema de Cozy Powell, esto es Dance with the Devil. We'll be right back. Y proseguimos este recorrido oficioso por las carreras de Casey Powell y Neil Casal con una canción de esta banda de nombre difícilmente pronunciable llamada Hazy Malace, Hazy Malace, o como lo queramos decir los entendidos y los que no lo sean, en la que Neil Casal también llevaba la voz cantante, además, obviamente, de la guitarra. Y es un grupo en el que estilísticamente pues nos lo ubicamos en el rhythm and blues, aunque escuchando cada uno de los discos que sacaron podemos ver que hay aventuras sonoras en múltiples casilleros, porque incluso hasta podemos encontrar ritmos sincopados. Hay canciones que pueden resultar más garajeras. En cualquier caso, la voz de Neil Casal y la guitarra elegante homogeniza las canciones. Vamos a escuchar este tema titulado Bass It Down, de su disco Blackout Love. Don't make ¿Y tú por qué no te has dedicado al periodismo político? Porque soy peligroso. ¿Y tú qué te has creído? Pues ver que se está chulo. El doctor, estas han sido las noticias, la actualidad deportiva y el tiempo. Pues estás escuchando el Rocktubernio en este nuestro primer programa de esta nueva temporada, tercera temporada de nuestra segunda época. El Rocktubernio lo puedes encontrar todos los jueves de 9 a 10 de la noche. Si sintonizas el 101.8 de la FM zaragozana, nos puedes escuchar también a través de streaming o a través de los podcasts que colgamos todas las semanas en la página web de Radio Topo y en el blog del Rocktubernio. Vamos a pinchar un nuevo tema y nos vamos a ir al año 1984, cuando los Whitesnake y Cozy Powell pues juntaban sus caminos, y Cozy Powell pues entraba como batería en la banda de David Coverdale en, yo creo que uno de los mejores discos de la Serpiente Blanca, este álbum del 84, como decía, este Slide It In, y es en el único álbum de los Whitesnake en el que colaboró. Nos encontramos con, yo creo que uno, como digo, uno de los mejores discos de Whitesnake, producido por el gran Martin Birch, y con clásicos pues que no faltan en sus directos, como la canción que da título al disco, Slide It In, ese Slow and Easy o Love Ain't No Stranger, espero que aparece cerrando el disco, un tema que no es que sea mi favorito del disco, sino que yo creo que es mi canción favorita de toda la carrera de los Whitesnake, es la que va a sonar a continuación. Es una canción que a mí siempre me ha dado un buen rollo tremendo. Esto que va a sonar es Guilty of Love. Don't you walk away, don't era Whitesnake lo que invadía tu receptor y ahora, después de esta intervención de Cassie Powell, vamos a escuchar a la banda Hard Working American, que es un grupo que se formó, pues yo digo que los Hard Working Americans pues se pudieron formar en el 2010 porque el primer disco que sacaron es de 2013. Neil Casals se unió a este grupo formado por Dave Schools, que también participa como productor en este disco, Chad Staley y Dwayne Drax, y sobre todo la voz de Todd Snyder, que comandaba esta banda, que con acierto y notable sabiduría abordaba temas del cancionero americano más o menos reciente. La verdad es que este disco, de portada cósmica un poco a lo Alan Moore, se ha convertido en un pequeño y cotizado clásico. Vamos a escuchar el tema que lo abre, el tema que abre la cara A, porque hemos traído aquí pues el vinilo resplandeciente, un tema titulado Blackland Farmer, que se lo vamos a dedicar a Quique, porque hoy estamos en formato dueto. Tenemos al tercer hombre en la distancia y bueno, pues seguramente si tiene al lado un receptor estará escuchando el Rocktubernio. When the lonely, needy, simple man, not much money and not much land. He didn't make no banker or no legal charmer. When the law made me, he made a black land farmer. Blackland Farm. Blackland Farm, I said. Make no banker, no legal charmer when the Desde luego la versatilidad caracterizaba a la guitarra de Neil Casal y de ese momento lleno de groove que hemos escuchado antes con esa banda de nombre impronunciable, pues hemos pasado a este grupo con la voz impecable de Todd Snyder, estos Hard Working Americans abonados a las raíces más profundas. Ensalada oriental con pollo y jengibre. ¿Ensalada? ¿Tiene pinta de comer ensalada? ¿Qué sé yo? ¡Ayer me cago en joder! Lo siento, no sé qué ha pasado. El Rock Tubernio en Radio Topo. Sí que pedí ensalada. Pues aquí seguimos en el Rock Tubernio y ahora nos vamos a ir al año 1989 cuando los caminos de Cozy Powell y Gary Moore pues se encontraron y Cozy Powell pues participó como baterista en el que se puede considerar el último álbum de la época hard rockera de Gary Moore, ese After the War. Al año siguiente, en el año 1990, digamos que empezó esa etapa bluesera tan guapa con aquel monumental Still Got the Blues. Vamos a pinchar el tema que da nombre a este disco, esta canción antibelicista y uno de los clásicos de esta etapa, digamos, hard rockera de Gary Moore. Lo que va a sonar a continuación es After the War. We'll be right back. Pues como decía, ahí estaba uno de los himnos de la época hard rock, era de Gary Moore, este After the War, era la canción que abría su y que titulaba su álbum del año 1989 con Cozy Powell ahí a la batería, y comentábamos ahora con Marcelo ese sonido totalmente ochentero que tiene esta canción, ese sonido ochentero, alegre, eufórico, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Ese sonido tan característico de esa época. De esa época y que nos vincula con tantas series y películas. Exacto, ¿no? sí. Bueno, pues poco a poco vamos a ir encarando la recta final del programa. Quedan tres canciones y Marcelo pues nos va a presentar la siguiente canción en la que participa o interviene Neil Casal. Sí, en este caso va a ser uno de los discos que publicó en solitario, bajo su nombre, en el año 2006, este No Wish to Reminisce, y que es un disco que además en sus fotografías y en su diseño pues tiene referencias a una de las aficiones y ocupaciones de Neil Casal, que era precisamente la fotografía, y ahí pues tiene publicaciones y referencias que documentan que esto era algo más que una afición, como esa especie de serie de fotografías en las que terminó publicando, en las que retrataba su participación en las giras y en los proyectos de Ryan Adams. Bueno, vamos a escuchar este disco, que para mí es un disco pues muy, muy querido y que me trae muchos recuerdos, porque pues hace entre 15 y 20 años, cuando yo venía, me levantaba muy temprano para coger el autobús que me iba del pueblo a Zaragoza, iba con mi Discman. Sobre todo recuerdo una época en la que había dos discos protagonistas y uno de ellos, sin duda, era este, un disco de madrugada, que tenía una segunda canción que rompía un poco ese ritmo perezoso, que se titulaba Sleeping Pills in Stereo. I wonder why you have to be this way. I wonder why you have to be the Pues es el momento de irnos al año 1992, cuando un año después del fallecimiento de Freddie Mercury, Brian May publicaba lo que fue su primer LP en solitario, ese para mí fantástico y guitarrero Back to the Light, un álbum en el que contaba con la colaboración en varios temas de Cozy Powell, e incluso en un par de temas también contó con la colaboración de Cozy en la, pues eso, en la composición del disco. Este disco es sobre todo conocido por esa mega balada Too Much Love Will Kill You, pero como digo, tiene temas muy chulos, como el tema que va a ser una continuación, un tema guitarrero muy guapo, en que yo creo que hay una actuación estelar de Cozy a los parches, y que además fue compuesto entre Brian y Cozy. Lo que va a sonar es el Resurrection de este álbum en solitario de Brian May del 92, Back to the Light. Thank you. ¡Viva la sagrada hipóstasis! ¡Viva! ¡Muera la anástasis! ¡Viva! ¡Viva la apocatástasis! El Rocktubernio en Radio Topo. Cariño, la música de ese chulito ni siquiera está en el Hit Parade. Concluimos este repaso, este humilde repaso, pero feliz a las canciones y los discos de Cozy Powell y Neil Casal. Antes comentaba al principio que también colaboró Neil Casal con Shooter Jennings, y Shooter Jennings interpretaba la canción que vamos a escuchar ahora en un disco que se publicó, bueno, en muchos discos que se publicaron en 2021, en el que colegas y artistas, amigos diversos tocaban las canciones Neil Casal, este Highway Butterfly. Ahora vamos a escuchar la versión original, la que publicó en su disco Neil Casal en el año 95. Una bonita canción que tiene a la pedal steel como protagonista y una evocadora letra. Un tema titulado Maybe California, que sirve para cerrar el Rocktubernio de esta noche. Pues muy buenas noches y hasta el próximo programa. Chao. Took his time until he found one farther than all our eyes could see. Maybe someday, maybe somewhere I'll see you in the blue Kentucky hills, or maybe to life, let all begin on some quiet night. Don't forget the old times, my friend, 'cause you know they were good times. I never knew where the end was, even if he'd lived to see.